Es la hora 22. Desde Buenos Aires, Argentina. Oxy Radio. Un nuevo aire para tus oídos. www.oxyradio.com.ar. Los jueves, de 22 a 24. Diabolus y Música. Conducen Ricardo y Alejandra. Diabolus y Música. Jueves, de 22 a 24. Aquí, por Oxy Radio. Oxy Radio. Diabolus y Música, programa número 25. Bienvenidos a un nuevo capítulo del Intervalo del Diablo. Bienvenidos, 23 de enero del 2020. Programa número de la década, tercer programa, ¿no? Ya me perdí la cuenta. Sí, creo que sí. Muy bien. Programa número 25, entonces. Bienvenidos a Diabolus y Música, un programa. ¿Es aniversario? ¿Perdón? Claro, que cumplimos aniversario. Hablamos el programa pasado de eso. 50 años eran las bodas de no sé qué, 25 las bodas de no sé cuánto. Bueno. Siempre hay un buen motivo para festejar. No sé dónde estaba, qué estaba diciendo. Ufa. Vamos a tener un programa cargadísimo de música con una entrevista muy importante que estuvimos preparando en el transcurso de estos últimos días. Realmente con mucha alegría y con mucho amor. Algo de información, seguramente, muchísima música, como siempre, opinión, obvio. Y bueno. Igual hoy se conmemora algo. Eso es el día del Diabolus sin música en Argentina. Así es, si no hubiera muerto Spinetta, quizás nunca existiría el Día de la Música, pero bueno, sí. Se murió Spinetta y a partir de que la muerte de él, se decidió que... Pero es el natalicio de lo que se conmemora. Bueno, pero él estaba vivo y nadie decía nada. No, sí, qué sé yo. Son unos amargos. Digamos que solemos... conformistas. Solemos conmemorar a las personas una vez que no están. Somos unos estúpidos, pero la humanidad... Es la nación necrofílica por excelencia. Pero es la humanidad, si no es Argentina. Desconozco la humanidad. Totalmente, solo la que me rodea. Que en Finlandia no pasa esto y en Estados Unidos menos. Por la historia que tienen esos países, quizás el Día de la Música de Noruega sea de un músico del siglo V. No tengo idea. Yo pero utilizando un poco la lógica, creo que en Estados Unidos el capitalismo aprovecha Día Nacional. Claro, Día Nacional del envoltorio de los caramelos media hora. ¿Qué sé yo? Nada, y eso aprovechan y terminan vendiendo y te dicen que rebajan los envoltorios de los caramelos, resulta que los subieron. Bueno, lo que hagan los yanquis a mí me frega. Entonces no me digas que somos nosotros, no te permito, ¿eh? No. Estoy renacionalista. ¿Y dónde está el negocio entonces? Porque estás hablando de un negocio, eso es un negocio. Claro, bueno. ¿Qué se vende hoy, la estampita lo que estoy de Luis Alberto? Que con tal del negocio, ¿entendés? Se vende cualquier estupidez y que en la Argentina no sería el caso, de hecho... Está bueno recordarlo al flaco y yo creo que siempre hay una buena ocasión. Sí, pero los menos hicieron la mención porque todos dicen el Día del Músico. Feliz día, guitarrista. Ah, ¿cómo le va, don bajista? ¿Qué tal, señor baterista? Y también se podría conmemorar el día del nacimiento de Charly García, el día que falleció Papo, qué sé yo, no sé. Bueno, ¿podríamos? Papo le dimos una plaza. Bueno, ahí está. Tiene una estación de Metrobús. O podríamos decir, por ejemplo, el Día Nacional del Metalero es el día que Papo... ¿Escuchó? No, del hard rockero en todo caso. Rockero, vos decís que Papo y se van a enojar los cruceros, se van a enojar los rockeros de la primera bici. A mí sola se me ocurre, ¿no? Sí, porque no des más idea. A mí sola. Dejarlas todas ocurre, ahí en el cajoncito, en el fondo. Qué sé yo, no sé, estoy medio dormida, así que las palabras salen, no me hago cargo. Bueno, no tenés que tomar esa pastilla que tomaste antes de venir al programa. ¿Y qué culpa tengo yo si tengo un ataque alérgico y tengo que tomar esa recontra porquería? A mí que no me gusta un carajo tomar una sola aspirina. Nada. Una miércoles. Cada uno se haga cargo de sus vicios. Sí, sí. Igual dicen que la alergia es una cuestión psicosomática. Totalmente, es así. Debo estar haciendo un piquete interno por algo. Arriba de la terraza está todo el problema. Sí, sí, estoy encaprichada. ¿Con qué? No sé. Bueno, continuidad del programa, continuidad. Abrimos musicalmente este programa con algo bien contundente porque creo que es necesario. God of Throne es una banda de Baylen... Holanda, Netherlands, ya creo que no es más Holanda, son los Países Bajos. No, es Países Bajos. De Netherlands, tienen dos temas ya para difusión del próximo álbum que sale el 7 de febrero. Illuminati se va a llamar este trabajo. God of Throne visitará Sudamérica para finales de este 2020. Falta un poco bastante todavía, pero mientras tanto, escuchamos uno de estos temas avance del próximo trabajo en estudios Illuminati. El tema es El espíritu de Belcebú. Let's go. Estás escuchando Diabolus in Musica, aquí por Oxy Radio. Arranque a todo Gotthetronet. Un poquito pesada la banda. No, bien, es una banda que tiene una carrera extensa en la escena Dead Black y realmente es muy, muy buena. Ojalá, bueno, que se pudiera ver alguna vez en vivo acá, pero como está la situación económica en el país, es lo que siempre hablamos, no sé qué promotor invertiría, inversión de riesgo, ¿no? Sí, así que... y sobre todo para bandas que por ahí no tienen una difusión masiva, que no son de un gusto masivo, qué sé yo, si ya de por sí cuesta que una banda grande la vayan a ver un montón de personas o mínimamente para cubrir los gastos, una banda que no tiene tanta llegada, no porque no sea buena la banda, no estoy hablando de eso, estoy diciendo que es específica de un género, la gente, o de un subgénero. La gente que pueda llegar a ver a esta banda son miles. Sí, bueno, pero tendrían que tener un excelente promotor, tendrían que tener alguien que ponga una buena moneda, que haga una buena difusión. En todos los estilos, el público abunda, pero no abunda el público con dinero en el bolsillo. No, hoy ninguno tiene dinero. Por eso mismo te digo. Hoy está complicadísimo, man. Pasó con Dream Theater y no terminaron de llenar arriba. Y es una banda que podría haberlo hecho. Una entrada que estaba 1.800 mangos se fue tocaron, al final. Tocaron se terminó yendo a 4.500, ¿entendés? Gente. O sea, no existe. Y te hablo de una entrada media. No te estoy hablando de la más cara, ¿eh? Te estoy hablando de una entrada ahí arriba en platea, allá arriba. No, sí, sí. No en campo, ¿entendés? Entonces no resiste ningún bolsillo hoy como están las cosas en Argentina. Dios quiera que por ahí mejoren un poco, más allá de las... Sí, sabemos que no, pero... Las políticas. El deseo lo tenemos siempre. Y sí, porque si sigue así vamos a terminar todo bastante mal. Por favor. Con más de 15 años en la escena, la banda Sangre, con dos discos editados y varios EPs. Esta banda es oriunda de Los Ángeles, ¿no? Va por el carril del thrash metal grubero. Ajá. Si existe esa palabra, no sé, pero creo que es la que le cabe justo. Pero también podemos destacarla simplemente porque en la voz tenemos a Henry Sánchez, el Sangrón, quien desde el 2015 está en Brujería como voz de apoyo. Incluso grabó el bajo en el EP Viva Presidente Trump. Bueno, entonces ahora siguiendo la tónica mundial, podemos acceder en formato digital a los singles del próximo trabajo que planea editar Sangre en el 2020. Se llamará Más Fuerte que la Muerte, así en español. Y hay dos singles ya que se pueden escuchar, que salieron a finales del año pasado. Entonces escuchamos Párcamon de Sangre. With hell like a pill, yeah. Medications temporary. deadly and lucrative than war. We've been deceived and poisoned for a fucking profit. One nation under drugs. Estás escuchando Diabolus in Musica, aquí por Oxy Radio. Interesante lo de Sangre, vamos a ver cómo queda el álbum completo, el álbum full, Más Fuerte de la Muerte, que espero saque en este año. ¿Qué era lo que me ibas a decir? ¿De qué? ¿De cuánto? No sé, algo me ibas a decir y te distrajiste. No, me distraje con un montón de cosas en realidad, que no tuve todo durante todo el día internet, porque la gente de Fivertel no me devolvió el internet, ni cable, ni nada. Y así hay que pagar. No, pero no pasa por él. La realidad es que es bastante complicado. Facebook viene medio difícil y una cosa es los grandes problemas de la humanidad. Totalmente. Sí. Mirá que me hice tanto problema. Miré La Laguna Azul, la película de Brooke Shields, en la tele. Así estuve tirada como una yegua en la cama a la tarde. Porque aparte estoy de vacaciones. Ah, así nomás. Muy bien. Estoy de re vacaciones. Estuve festejando mi cumpleaños ayer, que no fue ayer, fue días pasados, y no me importaba nada. ¿Vacaciones laborales? También, sí, estoy esta semana. ¿Y del programa también? ¿El programa venimos haciendo algo para hoy? No. ¿Viene todo junto? No, yo igual, viste que yo no tengo promesas sobre el bidet. No, pero... Yo no tengo promesas sobre el bidet, las cosas salen cuando deben salir, olvídate. Así de sencillo, no hay promesas. Y de hecho nuestras reuniones de producción son eso. Che, Richard, tengo algo para contarte. Escuchame una cosa. Bla, bla, bla, bla, bla. Y le taladro el oído al tipo mientras está agujereando un pedazo de madera o laburando con 10 monos alrededor y yo le taladro la cabeza con cosas. Y hasta que me dice, no, Ale, pero ahora no puedo porque estoy laburando. Yo, bueno, perdón, disculpa, después lo charlamos y después pasa. Y yo sigo trabajando. Al rato le vuelvo a taladrar la cabeza con un WhatsApp. Escuchame una cosa. ¿Por qué no hacemos esto, esto, esto, esto, esto, esto otra vez? Ale, no puedo ahora. Estoy trabajando. Ah, bueno, perdón, discúlpame. Esto de laburar los 7 días... Es complicado. Tiene sus consecuencias. Es complicado. Nada, no. Igual sí hay algo que me viene pasando y que creo que es parte de la enfermedad que todos tenemos en la cabeza con estos aparatos de mierda electrónicos y toda la historia, que por un lado sirven para que en este momento ustedes nos estén escuchando y se enteren de qué es lo que vamos a hacer hoy, pero por el otro lado reemplaza vida, reemplaza tiempo, reemplaza cosas. Como que cuando no estoy en la oficina no le estoy dando mucha pelota al teléfono, ni a las redes ni a nada, y me dedico a hacer otras cosas para ir más manuales. Sí, lo sé. O pinto una pared, viste, es que me desconecto. Me desconecto del mundo, o pinto una pared, o digo, uy, está bueno cambiar esa lámpara, y me subo una escalera y cambio una lámpara. O se me acaba de ocurrir tapizar el sillón, y tapizo el sillón, y esas. O simplemente agarro el repertorio de un cantante y me pongo a gritar en mi casa cual desaforada. 3 horas, me queda la garganta así, nadie se va, todo el mundo a la mierda, pero trato de, es como que estoy saturada de las redes y saturada del teléfono y de estar todo el tiempo enchufada y de no tomar un mate con mi hija, no hacerle mimos a mi gato, así que creo que es hora también de hacer un equilibrio con esas cosas. Nada, no se puede estar todo el tiempo conectado, no, ni un poco. No, pero la gente sí lo está. Bueno. Recién hablábamos de las bandas que pueden venir o que quizás ojalá que vengan. Bueno, todo depende de los productores, del dinero que quieran arriesgar. Este próximo martes hay una fecha con una banda de culto. Un poquito conocida. Que es una de las que forja una movida en Florida, Estados Unidos. Estoy hablando de Malevolent Creation. Ajá. Banda que se forma en Buffalo, Nueva York, en el año 87. Y luego deciden mudarse a Florida, donde se estaba desarrollando la escena death metal más fuerte en Estados Unidos. Ahí es la zona donde los mejores exponentes arrancaron y ahí funcionaba el estudio donde sacaban el sonido que ellos querían. Así que después de editar unos demos, el sello Roadrunner les lanza o les produce sus 3 primeros álbumes. Ajá. El álbum debut, The Ten Commandments, del año 93. Ahora ya es un clásico obligado, si el death metal es lo tuyo. Esta banda americana estará presentándose en Buenos Aires, La Leyenda Viviente, presentando su último trabajo en estudios, The Dead Thing Beast, y los 25 años de Eternal. La presentación será en The Other Place, el local de los Hell Angels, en Gascón 104, barrio de Almagro. Y las bandas invitadas para el show van con los horarios. Tenemos puerta 18:30, abre Canalet 19 a 19:30. En segundo lugar, Rigor Mortis, de 19:40 a 20:10. Después es el paso de los amigos Locura Lesa Humanidad, de 20:20 a 20:50. Y cerrando las bandas nacionales, los Grandiosos Exterminio, de 21 a 21:30. Para a las 22 tomar por asalto el escenario Malevolent Creation, que espero rajen todas las paredes de The Other Place. Vamos con uno de Malevolent, del último trabajo. El tema es Mandatory Butchery. We'll be right back. Estás escuchando Diabolus in Musica, aquí por Oxy Radio. Maze of Terror, thrash metal crudo en la vena sudamericana desde Lima, Perú. El jueves pasado, después de que charláramos con nuestro amigo Metal Crucifier, nos escribieron los muchachos de Maze of Terror y nos enviaron su material promocional para que lo difundiéramos. Siempre recomendamos lo mismo, se envíen sus casetillas o sus links para escuchar sus músicas. Así es. Y poder difundirla. Bueno, este es el turno de Maze of Terror, desde Perú, fundado por Hammer en batería y Leviatán en bajo y gritos. Más tarde se les unió Criminal en guitarra. Y en junio del 2012 lanzan su primer EP, Skull Crusher, por Capricorn Records. Más tarde reeditado por Total Disaster de Argentina, el sello del amigo Mogro. Por entonces abren para la leyenda americana Whiplash en Bolivia, y en el 2013 para Destruction en la ciudad de Arequipa, y en Lima para otra leyenda, Exhumer, los alemanes Exhumer, que en vivo suenan pero terriblemente bien. Entonces nos encuentra el 2015, donde el sello EBM Records de México reedita el EP Skullcrusher como un CD split con los thrasher griegos Amken. En septiembre del mismo año hacen otra gira por Bolivia, abriendo para las leyendas Toxics, MX de Brasil y Pentagram de Chile, que lo que me imagino habrá sido un concierto de madre total. En el 2016 emprenden una gira por diferentes ciudades de Ecuador. Ese mismo año lanzan su primer álbum de larga duración, Ready to Kill, lanzado en Bélgica por Empire Records en vinilo y CD, y del cual P18 Records hace una tirada en cassette limitada. En el 2017 abren para los maestros Chacal de Brasil, Sadik Intent y Reencarnación de Colombia. Esta fecha también es bestial, esas tres bandas son increíbles, todo old school. Bien, estamos entonces en septiembre del 2019. Maze of Terror presenta su EP Evoked Blood Soul, disponible en sus plataformas digitales como Bandcamp y SoundCloud. Y anuncian su unión con Extreme Music, el sello español, para un segundo álbum que, escuchando sus trabajos, vamos a esperar con ansiedad. También en el 2019 lanzan un nuevo demo, Dead Worshippers, de donde escucharemos el tema que abre este trabajo, Incubus. Thank you. Estás escuchando Diabolus in Musica, aquí por Oxy Radio. Bueno, como habrán escuchado, Maze of Terror es bien old school y sonido sudamericano y arte influencia de Possessed. Pero ya que estamos en la región, seguimos con otra banda peruana. Esta vez vamos con Vulture. Es un thrash melódico desde el 2009 que están laburando. Pero recién en el 2012 graban un demo y en el 2014 un EP. En el 2017 un álbum completo, Transición. Y tienen planeado este 2020 tener un nuevo trabajo en estudios ya disponible para todos y en la calle. De este álbum del 2017, Transición, vamos a escuchar el tema Buscando la Salida. Estás escuchando Diabolus in Musica, aquí por Oxy Radio. Faltó algo mencionar de esta muy buena banda peruana, Vulture, que tenemos a cargo de la voz a Miriam Maldonado, una fémina. Tremenda. Vozarrón de aquello. Sí, sí. Le queremos dedicar este bloque de Maze of Terror y Vulture, estas dos bandas peruanas, a aquellos que nos están escuchando en este momento online, a la gente que nos está escuchando desde Perico, Jujuy, que nos están escuchando desde Uruguay, desde Ushuaia y desde Delviso, acá nomás a unos kilómetros de la capital federal, pero nuestro agradecimiento por estar estoicos ahí. También a Sandra Luca, que sé que está ahí, que ha mandado mensajes. Que me está cagando pedo, me castigando, está diciendo acá. Que deje de quejarme. Y exactamente, señora, por favor. No, sea, no sea una mujer feliz, disfrute bien, de la vida. Todas quejas, todas quejas, todas quejas. Qué bárbaro, no puedo decir nada hoy, está bien. Bueno. Vos estás de testigo, Luis, me estás retando. No, no nos pongas en el medio, no nos pongas en el medio, pobre operador, que tiene mucho trabajo hoy, déjalo, déjalo. Y creo que está desvelado, me parece, mirá. A ver la cara. Sí, no sé, está tomando unas cosas raras. Si esto fuera TV, vamos todos presos. Vamos arrimándonos entonces al viejo continente. Volvemos a Alemania, volvemos, no sé si alguna vez estuvimos ahí, pero ahora programé una banda de Alemania, Angel Dust. Estos alemanes que fueron amados, sí, realmente fueron amados a finales de los 80 por sus dos discos editados entonces. Into the Dark Past del 86 y To Dust You Will Decay del 88. Super trágicos, clásicos. Trayeros discos. Imposible no tenerlos si gustabas de ese estilo por entonces. Disco de cabecera obligada. Pero la banda se separa en el año 90 y tras 6 años de carrera, ¿no? 6 años intensos, ¿no? De toques y editar estos trabajos. Regresan para reinventarse en el año 96-97, pero ya con la intención de hacer power metal. Solo el bajista y el batero quedan de la primera etapa y editan 4 discos en este periodo, que está dividido, o sea, vuelven, editan 4 discos, discos muy buenos de power metal melódico, de muy buen gusto, si querés heavy metal melódico tal vez. Con influencia. Nada trash. Que ver, nada que ver, no, nada que ver, nada que no ver. Quedó ni un rasgo de lo que era Into the Dark Past, wow, o The Dust You Will Decay. Mirá que es difícil. Super clásicos esos discos. Todo esto hasta 2011, que entran nuevamente en un impasse. Y hay noticias que retomaron la actividad en el 2016, pero no hay novedades de la banda en estudio. Simplemente tocaron y en festivales y han reeditado cosas en vivo de los 80. Pero ahora vamos a escuchar el tema God is Evil. Este disco se encuentra en Of Human Bondage del 2002. Vamos a disfrutar. Fire for our trust. Estás escuchando Diabolus in Musica, aquí por Oxy Radio. Bueno, viste, como te decía, para mí acá no hay indicios de que alguna vez hayan tocado un thrash. Tienen un sonido igual, así, ese machaque de guitarra, sí, potente. No es ese power ahí, pero bala, igual, pero es power melódico. Claro, hay pero hay un teclado melódico ahí. Melodías lejos en las voces que uno mueve la cabecita y acompaña. Sí, sí, pero igual de todo. Esto lo puedes ir tranquilamente mientras vas a trabajar, lo silbás. Esta canción la puedes ir silbando mientras vas a trabajar, sí, por ejemplo. Sí, pero escuchás algunas bandas de melody, de power y es más suave, y escuchás algunas bandas de, sí, de power. Por eso se llama power. De la puta madre. Por eso se llama power, si no se llamaría soft. Sí, bueno, y a mí el soft hay algunas no que de power gusta. No tienen nada. Pero no me voy a quejar porque Sandra me dice que me quejo de todo. Exactamente, así que no voy, señora, a quejar un muy carajo. Bien, muy las bien. Las bandas suenan bárbaro. Muy bien. Igual apuntado. Me gustó ese dejo de ahí de teclado. Como suavizando, sí, todo el cha-cha-cha-cha-cha-cha. Es un todo, es un todo. La marchita. Tenés que escuchar esos discos de esta segunda etapa. A mí me gustan los cuatro igual discos. Igual quiero escuchar los de la primera etapa. Es una banda que yo no había escuchado. Los dos primeros discos son van a las chapas, van muy rápido y es otro estilo. Pero no, por eso son malos. Estos discos están muy buenos. A mí me gustó. Obviamente aquel obtuso que dice, no, trash, vieja escuela, no le gusta esto, pero bueno, uno que igual más abierto. Habla de una gran calidad de músicos, porque los músicos que o las bandas que han variado así de un estilo a otro, generalmente siempre tienen como, claro, una reminiscencia y lo fusionan. Ahora, y acá no lo interesante otros. De esto es que antes de volver a reformar Angel Dust con la idea de hacer más orientado al power metal, uh-huh, sus dos integrantes estaban zapando en otras bandas y tenían compuesto algunas cosas, sí, algunos temas, y entonces ahí surge la idea de decir, che, ¿por qué no reflotamos el nombre Angel Dust? Porque ya tenía una historia, claro, y pero produzcamos esta música que era el material nuevo. Y bueno, eso sucedió y el resultado fueron cuatro discos muy buenos. De puta madre. Que espero yo que en algún momento se dignen a sacar un nuevo trabajo en estudios, porque sin dudas malo no va hacer eso, segurísimo. ¿Malo no va a ser? No, evidentemente no. Bien, la continuidad del programa nos encuentra en este momento anunciando que vamos a la entrevista a Marcos Rodríguez. Amigos de Argentina, les habla Marcos Rodríguez de la banda Rage. Quiero mandarle un gran saludo a todos ustedes a través de Diabolus in Musica. When you're going back in time, you will find out that the biggest... Así vamos a iniciar entonces esta breve entrevista con Marcos Rodríguez, quien se acaba de presentar guitarrista de la banda alemana Rage. Guitarrista profesional, compositor, productor, también vocalista. Simplemente vocalista, artista con más de 20 años de experiencia. Marcos Rodríguez es mejor conocido por ser miembro actual de la banda alemana Rage, la institución de metal aclamada por el mundo con legiones de seguidores y fanáticos. Pero hay un detalle: Marcos nació en la ciudad de Mar del Plata, Argentina, y cuando tan solo tenía 3 meses su familia se mudó a Venezuela. Su carrera profesional comienza ya por el 97 en Venezuela como vocalista y compositor de la banda Torre de Marfil, sacando su primer trabajo en 1997. Luego en el 2000 lanza su segundo trabajo, El Poder del Lado Oscuro, seguido de un álbum en vivo. Pero el mismo año Rodríguez Marcos se muda a Tenerife, España, para concentrarse en su nuevo trabajo, Sound Chaser. Con esta banda, Rodríguez tocó durante un periodo de 10 años, teniendo un gran éxito, permitiéndoles esto, tocar, por ejemplo, en el Sweden Rock en el 2009 y seguido de su primer gira europea. La banda realiza una gira en el 2014 en varios clubes de toda Europa, lo que le da la oportunidad de abrir para la banda Rage en su gira de 30 aniversario. Ya nos contará algún detalle más de esta situación en la entrevista. Y además, en el 2014 formó un proyecto paralelo llamado Dio Legacy, un homenaje a la voz del metal Ronnie James Dio. Y luego en el 2015 se une a Rage, lo cual fue un sueño hecho realidad para él. En el 2019 Marcos Rodríguez sigue siendo el guitarrista y co-compositor de Rage, trabajando también para diferentes bandas y artistas como productor, músico invitado y compositor, y continúa cantando con Dio Legacy en festivales de toda Europa. Yo vivo para la música, por la música y de la música. Antes de la bienvenida formal, quiero mencionar respecto al nuevo trabajo de Rage, Winds of Rage, que hacía años que no escuchaba un disco completo de Rage dos veces seguidas. Eso es un detalle. Realmente, a primera oída, me enganchó este trabajo y me llevó a aquellos viejos años de gloria de los primeros álbumes, frescos, ávidos de sangre, sonidos, composición, arreglos, solos y solos. Escuchen, por ejemplo, Shining Light, ahí está todo el feeling puesto de la mano de Marcos, o la reversión que hacen de Higher Than the Sky. Bueno, ni hablar de la tapa, solo denle una sana oportunidad. Así damos entonces la bienvenida a Marcos a Diabolus sin Música y comenzamos con algunas preguntas que gentilmente nos respondió respecto al nuevo álbum de Rage, Winds of Rage. ¿Cómo fue la parte compositiva, obviamente? ¿Cuánto tardaron? ¿Cómo lo trabajaron con el plus de su trabajo como técnico de grabación? Bueno, la parte de composición del álbum fue bastante cómoda esta vez. No, bueno, siempre ha sido cómoda en realidad, pero esta vez no las tomamos la composición un poquito más alargada, con más paciencia. Probamos más cosas, cambios de tonalidades, arreglos, velocidad de las canciones. La producción en general, la preproducción en general y composición fue bastante cómoda. Pibi y yo, que somos los que componemos todo, pues nos tomamos esa libertad de hacerlo con muchísima más paciencia y fijándonos en todos los detalles que consideramos importantes para cada tema. Lo trabajamos, yo diría que con muchísima apertura. Hacíamos uno o dos riffs, los analizábamos, sentíamos que si combinaban con el disco o no. Dejamos muchísimas canciones por fuera, dejamos muchísimas ideas por fuera que, bueno, serán utilizadas en algún momento. Y nada, estamos muy contentos con el resultado. El plus de que yo haya trabajado como el técnico de grabación, eso también fue una ventaja a nivel de producción. En este caso, Pibi me designó la dirección tanto artística como musical del disco. Y bueno, fue un privilegio, o sea, trabajar al lado de mi héroe, por supuesto. Y bueno, sí, tuve bastante tiempo, no teníamos la necesidad de pagar un estudio de grabación, porque lo hicimos en mi propio estudio, de hacer mezclas, de hacer preproducción con calma, de hacer arreglos con calma. Y bueno, sí, le dediqué bastante, un año prácticamente le dediqué a este álbum a nivel de producción musical. Y bueno, al final, pues yo, al haber hecho la mezcla, la grabación, la masterización, pues me siento súper honrado, súper contento con el resultado y se nota en los soundchecks y en las críticas del disco. Desde el 2016 a esta parte se nota a un Rage rejuvenecido, ¿no? Con la formación ya establecida y ajustada, con álbumes como The Devil Strike Again, Season of the Black y ahora con la salida de Queen of Rage. ¿Cómo te sentís al respecto? Bueno, sí, yo pienso que se nota mucho la compenetración que existe a día de hoy en la banda. Rage, pues, nos ha tomado estos 5 años que tenemos juntos ya para establecer digamos, unos lazos mucho más unidos, mucho más fuertes, donde nos comprendemos tanto personal como musicalmente muchísimo mejor. Y se refleja en el nuevo álbum. Winds of Rage, para mí es un álbum que refleja pues eso, esa unión y ese entendimiento, incluso más que los dos trabajos anteriores. Y bueno, yo me siento súper feliz, sobre todo con los resultados a día de hoy a nivel de prensa, de crítica de prensa y aceptación de parte de los fans. Estoy muy contento y estamos en la banda muy contentos. La portada del álbum es realmente muy buena. Creo que de las mejores, ¿no? De las últimas producciones de Rage. A ver, al respecto, Marcos, ¿qué nos puede decir? Sí, la portada. Es algo que de verdad nos ha ayudado muchísimo a nivel de marketing. Yo he sido siempre fanático de estas portadas hechas a mano, en óleo, con un artista que lo desarrolle, ya sea con pintura natural o con un tablet gráfico, pero de dibujarlas. Yo no soy muy fanático de las portadas con fotorrealismo y tal y tal. Bueno, para esta producción, ya que tuve como la aprobación de Pibi de llevar la parte artística también, yo dije, yo tengo el artista que creo que va a ser el que va a poner una portada brutal para el disco de Rage. Y es el señor Stan Dekker, que ha hecho muchas portadas muy buenas de bandas como Iron Mask, Ross the Boss, entre otras. Stan es un fanático de Rage también y estaba en contacto con él. Ya estoy en contacto con él hace 5 años y de alguna u otra forma siempre he querido trabajar con él y bueno, esta era la oportunidad de hacerlo. Hablé con Stan, le explicamos más o menos, yo le comenté todo lo que tenía en mente a Pibi con respecto a Winds of Rage. Pibi aportó sus ideas junto con las mías, pues yo me comuniqué con Stan, lo hicimos, le comentamos todas nuestras ideas de la portada, queríamos un cementerio donde unos espíritus estén protegidos por el Grand Sound Chaser de Rage, así como que él se encarga de cuidar el cementerio donde están esas almas perdidas. Y bueno, Stan lo pilló inmediatamente, entendió la idea y desarrolló esta portada que ya desde el primer sketch, cuando lo hizo en un bolígrafo sobre la marcha, ya dijimos, esto es lo que queremos, exactamente era lo que teníamos en mente. Y les dimos carta blanca. Stan, desarróllalo como tú prefieras. 3 o 4 bocetos nos hizo y 4 o 5 correcciones tontas, de verdad. Queríamos volver al color verde como End of All Days y algo más oscuro. Y bueno, de momento mucha gente en la prensa dice que ha sido la mejor portada de Rage a día de hoy, que es una portada pues con mucho trabajo, con muchos Easter eggs, como se dice en inglés, con muchas cositas escondidas. Un hombre lobo por allá, un troll, unos audífonos por aquí, la estatua de End of All Days por allá. Está bastante bien hecha la portada y estamos muy contentos con el resultado de la portada también. Estamos súper contentos con este disco. Marcos tiene en paralelo su banda Sound Chaser, que producto de esto, por telonear a Rage, fue que llega a entrar a la banda de Pibi. Un momento muy intenso. ¿Cómo fue ese momento? Sound Chaser, sí, bueno, fue un momento muy importante para mí, ¿no? Fue cuando estábamos teloneando en septiembre del 2014 a Rage, que una de las fechas de esa gira, pues el batería en aquel momento, André Hilgers, pues se puso muy enfermo y no pudo subir al escenario a tocar, así que el tour manager en aquel momento nos dijo que si podríamos tocar después un poco más. Y bueno, Pibi estaba viendo el show y tuvimos que improvisar algunas cosas. Y a Pibi le gustó mucho la improvisación que yo hice con mi banda. Y a partir de ahí fue que empezamos a hablar. Y en diciembre de ese mismo año pues ya me propuso estar en la banda. Un momento histórico para mí, por supuesto. O sea, nunca pensé que iba a estar en mi banda favorita. Pero bueno, así es el universo y así son las cosas. Muy contento en ese momento. Fue genial. Ahora, con la banda Sound Chaser, por supuesto, en los últimos 5 años pues la he puesto en pausa porque la prioridad ha sido Rage. Pero como ahora vivo en España, en algún momento voy a reactivar con antiguos miembros de la banda, pues reactivar el proyecto Sound Chaser, que va a ser un poquito, bueno, un poquito no, bastante más diferente que Rage. Va a ser algo más progresivo, perdón, un poquito más progresivo, un poquito de música más influenciada, pues eso, por el rock progresivo, por el metal progresivo, completamente diferente a Rage, que es una banda de power, speed, heavy metal. Así que bueno, por ese lado espero reactivar Sound Chaser en un futuro no muy lejano, probablemente este año a lo mejor saco algún single o algo así. Vamos a ver qué sucede, poco a poco. Bien, esperamos poder tener nuevamente a este revitalizado Rage por Sudamérica. A pesar de lo difícil de nuestra economía, algo que estuvimos charlando al principio del programa. Así que, a ver, ¿qué opina Marcos al respecto? Por supuesto que nos encantaría volver a Sudamérica. Es un momento difícil para todo el continente, pero bueno, siempre están las puertas abiertas de volver. Hay negociaciones, se está hablando con promotores y es muy probable que lo hagamos. No sé si será este año o quizá el año que viene, pero sí, está la puerta abierta, está la posibilidad. En este momento nos vamos a dedicar a hacer Europa, la primera parte de la gira europea que comienza el mes de febrero, va a ser todo el mes de febrero. Marzo y abril estaremos también en algunos países de Europa, pero iremos a Europa del Este también. Iremos a Ucrania, a Rusia, y después de eso comenzará los festivales, que tenemos ya cerca de 15, 20 festivales este verano, el verano de Europa, claro. y bueno, a finales de año pues haremos Asia, y queremos combinar pues Asia con, después de Asia, ir a Sudamérica y a Norteamérica. Así que bueno, eso está todavía en planes, ya que este disco ha tenido tan buena recepción en la primera semana de lanzamiento, pues ya los conciertos y las ofertas salen mucho más rápido y mucho más seguidas. Así que seguramente volveremos a Sudamérica, si no es en el 2020, en el 2021, pero eso tiene que suceder. Así llegamos al final de esta entrevista a Marcos, guitarrista de Rage. Más que agradecer su tiempo y amabilidad en la respuesta, y por supuesto, muchísima suerte con este nuevo trabajo, este nuevo álbum de Rage, que realmente se suena todo. Marcos. Quiero agradecer a todo el público argentino, sobre todo por los mensajes que he recibido a través de tanto de mis redes sociales como de las redes sociales de Rage. De apoyo, de que están contentos con este nuevo disco, de que hemos vuelto como al camino donde Rage nunca tuvo que haberse ido. Y bueno, nada, muchísimas gracias por el apoyo, muchísimas gracias por esa recepción y ese amor que siempre recibimos. Y en lo personal, nada, no hay nada como el público latinoamericano, el público suramericano. La forma de expresar ese cariño y ese amor y ese afecto y ese respeto con las bandas y con la música que nos une a todos, que es el rock. Así que nada, muchísimas gracias por esta entrevista. Un saludo a Ricardo y a todos los oyentes de Diablo sin Música. Estás escuchando Diablo sin Música, aquí Jueves de 22 a 24, Diabolus in Musica, con la conducción de Ricardo y Alejandra, aquí por Oxy Radio. Somewhere, sometime, they never let you fly. Lo que estamos escuchando ahora es el proyecto, la banda tributo a Dio Legacy, donde Marcos Rodríguez, guitarrista de Rage, canta. Él se hace cargo de la voz, nada más ni nada menos, la voz. Escuchemos un poquito más. Marcos, en realidad, él arranca su carrera como cantante, como vocalista. Cuando arranca ya en Venezuela con Torre de Marfil, él es el vocalista. Y después se desarrolla como guitarrista. Ah, por eso te pregunté. O sea, ¿no está cantando y tocando la viola? No, acá está cantando. Esto es su proyecto que se llama Dio Legacy y se presentan en festivales en Europa, quizás 2, 3 o 4 veces al año. Pueden ir a la web y buscar diolegacy.com y ahí chusmear y ver imágenes y videos de lo que es el proyecto este de tributo a Dio, donde encontramos a Marcos Rodríguez, quien gentilmente accedió a responder unas preguntas para que pudiéramos pasar varios temas de Reyes del nuevo trabajo. Y bueno, que sea el programa de hoy con otro color, con color verde. Pavada de preguntas. Marcos también menciona que su proyecto Sound Chaser lo va a desarrollar en la medida que pueda y se lo permita la banda Rage, que va a tener muchísimo trabajo este año porque el disco viene muy bien en los charts. Alemania, España entró en las listas, obviamente no en el 1 y 2, pero sí está por lo menos en puestos donde figurás y te dan bola. Como él dijo, las fechas van a salir más seguidas, las invitaciones, aquí y allá. Esto funciona así, el mercado es así. Cuando una banda tiene un disco muy bueno, todo el mundo la quiere en su festival y todo el mundo que quiere que toque en su ciudad. Así que ojalá podamos a finales del 2020, cuando terminen de girar por toda Europa y Asia, y ojalá que tengan una gira muy larga, podamos tenerlos en Sudamérica. Ahora escucharemos un tema de Sound Chaser. Vamos a escuchar el tema es Punto del No Retorno, Point of No Return. Shadows hidden by clouds. Estás escuchando Diabolus in Musica, aquí por Oxy Radio. Derroche de creatividad, derroche de, pero ahí sí tocaba la viola, calidad, y cantaba. Calidad, cualidad, sí, totalmente. Ahí hacía las dos cosas. Sí, claro. Wow, este pibito. Un pequeño artista. Tremendo, pequeño. Tremendo músico. Bueno, la mejor para él, y sí, nunca me canso de repetir gracias y por esos breves minutos que nos cedió. ¿Cómo era la anécdota cuando le informaron que iba a ser Viola de Rage? Bueno, ¿contaste? Sí, cuando a él está en contacto con PB y, bueno, se va el guitarrista de Rage y necesitan otro guitarrista. Evidentemente, ajá, lo tenía muy presente PB y le avisa y se comunica con él y dice que lo quería como guitarrista. Obviamente él acepta porque es su banda de la cual era fan. Entonces iba a tocar en la banda de sus ídolos, de su... Wow. Y él somatizó y dice que estuvo un día y medio con fiebre cuando se enteró la noticia, y bueno. Wow. Quien pudiera, ¿no? Cosas que pasan. Quien pudiera. Un privilegiado. Vamos, seguimos con más música. Ahora vamos a escuchar una banda que desde el año 79, esta banda de heavy metal, Vortex, se está abriendo camino en el mundo, tocando en un estilo tradicional de la vieja escuela conocido como New Wave of British Heavy Metal. Y después de todos estos años, demostró a todos que Vortex es más popular que nunca, porque celebró sus 40 años en el 2019, aniversario que celebró con una gran cantidad de material antiguo y nuevo, o sea, en formato de EPs y singles y demás. Y finalmente todo ese material lo comparten en el Bandcamp. Es la manera que ahora tienen las bandas de difundir su música. Esta página que es la gloria, el Bandcamp. Esta banda Vortex, bien antigua, A pesar de su larga carrera, tiene solo 6 discos editados. Tiene algunas compilaciones, demos y EPs, pero su último trabajo en realidad está bien bueno, ¿no? Podríamos decir. Porque es fresco. Podemos escuchar, no tanto como ellos dicen, la New Wave of British, que tiene característicos riff. Es otro tipo de tradicional heavy metal 80. Esta banda Vortex viene de Netherlands, como habíamos dicho anteriormente, Países Bajos, de la ciudad de Groningen. Y tuvieron algunos altibajos en su continuidad musical. La primera actividad fue del 79 al 90. Después, en el 92, hubo ahí otro intento de resurgir, teniendo un impas hasta el 98 y de ahí hasta nuestros días, que ahora nos sorprenden con su último trabajo en estudios, que se llama Them Witches. Them Witches. Es un disco que a mí realmente me gustó muchísimo y, para que quede bien claro, me cagó de gusto. Así. Así de simple. Una. Salió en septiembre del año pasado y de ese trabajo vamos a escuchar Spiritualien. Gócenla, malditos. We'll be right back. Estás escuchando Diabolus in Musica, aquí por Oxy Radio. Ahora vamos a escuchar un par de temas del compilado Código de Honor, volumen 2, 33 años del fanzine Metallica. Estuvimos presentando este compilado en los programas anteriores, sí, sí. Ya pasamos varias bandas y en verdad es un compilado que todavía, si agudizan el ingenio, lo podrán encontrar en algunos lugares donde suelen distribuirlo generalmente. Simplemente tienen que estar más avispados para no perderlo cuando sale. Este compilado trae 18 tracks y ahora vamos a escuchar el número 12, la banda Escarabaca, banda liderada por Vigorito, un personaje legendario de la escena local, y el tema es Arrabal. Y sin fichas, igual paso a frente. Estás escuchando Diabolus in Musica, aquí por Oxy Radio. Así sonaba Caravaca, que se está presentando dentro de una semana en Temperley, en la feria. ¿Cómo se llama la feria? Feria Metalera. Feria Metalera. Sí, sí. Donde va a cerrar Matanza y con otras bandas más. Va a ser un domingo. Espero que linda no haga pechita. Que no haga mucho calor. Sí, sí. Su, bueno, uno de los integrantes de bajista de Caravaca se fracturó una pierna. Y se estuvieron presentando hace una semana, así en la fecha de Pacheco Records, en Museo Rock, en la localidad de Liniers, abriendo el show para Hugo, el histórico vocalista, primer vocalista de Orcas, que se presentó. Ajá. Y bueno, estaba con su yeso ahí como pudo, pero cumplieron. Y bueno, es una banda que tiene los integrantes un poco deteriorados, pero... siguen ahí resistiendo con su mensaje. Vamos con otra banda más de este compilado Heavy Metal Código de Honor volumen 2. Ahora es el turno de los jujeños Battle Cry. Esta banda es de San Salvador de Jujuy. Desde el año 98, ya hace un par de largos años que vienen ganándose un lugar en la escena norteña, pero creo que ya lo tienen el primer puesto, o digamos el más importante, si querés nombrar una escena del norte, decís simplemente Battle Cry. Sí, sí, ellos, conocidos. El tema que eligieron para incluir en este compilado es un tema del álbum que sacaron en el 2013, Tierra Arrasada. Es un disco... que lo difundieron, ellos siempre trabajaron a modo de hormiga y con escribiéndose con todo el mundo, y realmente creo que eso les resultó, el saldo fue positivo, ¿no? El tema es Día en Llamas, la banda es Battle Cry y suena el heavy metal jujeño. We'll be right back. Estás escuchando Diabolus in Musica, aquí por Oxy Radio. Bien por Battlecry, ¿eh? Sí, suena, sí. Se suena todo Battlecry. Es una banda realmente muy, muy buena. Con mucho que aparte power. Logró plasmar en sacar un vinilo, laburaron un montón esta gente. Ellos tienen, se tomaron las cosas muy en serio y es así como realmente tienen que trabajar las bandas, tomándose las cosas en serio. Es una de las bandas íconos de Jujuy, de sí, allá claro. Del norte y que de verdad hacen las cosas con responsabilidad y obtienen obviamente este producto y son reconocidos a nivel mundial, así que nada, aguante Battlecry. Seguimos con un poco más de música, ya en la recta final del sí, programa sí. De Diabolus y Música, en este programa número 25, nos vamos a Belgrado, Serbia. Así es. La banda es Jenner. Y tienen un EP nuevo ahora en el 2020, pero vamos a escuchar un tema de su álbum To Live Is To Suffer del 2017 y el tema es, ¿sabes el nombre del tema? No. Heard the Runner Roar. Estás escuchando Diabolus in Musica, aquí por Oxy Radio. Esto se acaba, señores, esto se acaba. Increíble las chicas, ¿eh? Jenner es una banda, lo que escuchamos forma parte de su demo 2015, cuando tenían dos guitarras. Después siguieron como trío. Este mismo tema lo encuentran en otra versión en el álbum que sacaron en el 2017. Sí, y sí. En el EP que sacaron este año siguen como trío. Realmente una planadora esta banda, muy buena. Y son chicas empoderadas, salieron a pisar el mundo. Totalmente, totalmente. No, esto increíble. Está llegando a su final. Así se está acabando entonces el programa número 25 de Diabolus sin Música. Así es. Espero que lo hayan disfrutado tanto como lo disfruté yo. Si no, háganse. Si no, jódanse. Y la vida continúa. Y la vida continúa. Hay cosas más importantes. Totalmente. Por lo que hay preocuparse. 3 meses de resistencia chilena. Muchachos, fíjense las cosas cuando se las toman en serio. Las bandas triunfan y las protestas tienen su recompensa. Sí, sí, yo no voy a decir nada ahora porque si no me van a cagar a pedos de que me quejo, pero la totalmente. Verdad es que vamos a usted seguir. Usted se queja de lleno, señora. Sí, sí, y vamos a seguir protestando por Chile, así nomás. Totalmente. No está bueno y las cosas siguen sucediendo. Próximo jueves, surprise. ¿Sorpresa? Sí, no sé de qué hay. Sí, ya sé qué hay, pero en realidad no sé qué hay. No, yo sí sé qué hay y nos vamos a pelear, me parece. Nos vamos entonces ¿con qué? Con Running Wild. Una banda alemana, y vamos a escuchar el tema que le da nombre a su segunda placa, Branded and Exiled. Así que, gente, cuídense, pórtese mal, nos vemos buena la vida, suerte, cuídense. Jueguen al Telequino. Jueves de 22 a 24. Diabolus y Música. Conducen Ricardo y Alejandra. Diabolus y Música. Jueves de 22 a 24. Aquí por Oxy Radio. Oxy Radio.